son las 12, las 11 en Canarias. Los 40 principales. Que ahora mismo no recuerdo si era Susa o Leticia Sabater la que decía lo de es la hora, pero es la hora, son las 12, las 11 en las Canarias, acaba el viernes, comienza el sábado y en los 40 principales, los próximos 60 minutos se llaman Ingravidez. Hoy es nuestro programa número 608, es un programa especial porque tendremos invitados que llegarán justo a la mitad del programa, 12 y media, 11 y media en las Canarias. Justo para protagonizar también nuestro memorial Yuri Gagarin son Nada Surf, ya lo confirmamos. El otro día era una idea, una intención, pero finalmente va a poder ser y Nada Surf estarán con nosotros en una entrevista que grabábamos ayer, porque justo coincide que en este momento están en Galicia tocando en el Festival do Norte. Pero, ¿qué más dará eso, no? Van a estar con nosotros tocando unas piezas en acústico. Va a estar también con nosotros El Hombre Fue en un rato. Tendremos oportunidad de escuchar dos canciones de las nuevas del álbum de Lori Meyers, Cuando el Destino nos alcance, que se pone a la venta el próximo 4 de mayo. Y precisamente, pues vamos a empezar ya con una de ellas, que servirá para abrir esta edición de Ingravidez. Gracias por la confianza depositada. Gracias por estar ahí, aunque sea hoy, puede que ese sea el caso, la primera vez que escuchas este programa. Sí, comienza Condicional Hipotética, la canción que casi casi es la última porque es la anterior al cierre del álbum de Lori Meyers. El cierre, que se llama Enhorabuena, eres el que tiene más, es una canción que se sale de la tónica Lori Meyers. Pero bueno, da igual, comenzamos. Hey, te aconsejaron mal, guiándote hacia el bienestar. Mira bien que te dejaste atrás. Quizá esta sea de las canciones en las que menos se nota esa mano electrónica que se ha posado sobre las canciones de Lori Meyers y que tanta cola ha traído y que tanta tinta ha hecho derramar en las últimas semanas. Bueno, más que tinta, ahora son letritas en internet. La canción que vamos a escuchar ya en la parte final del programa todavía es más descarada en ese sentido. Esta semana sale a la venta lo nuevo de Lori Meyers y es muy probable que si no es la semana que viene, será la siguiente. Probablemente el grupo pase por el programa para hablar de ese sugiro y para tocarnos alguna canción en directo o vete tú a saber. Estamos a ver qué podemos proponerles para que se pasen por aquí y pasemos un buen rato con ellos, con los granadinos Lori Meyers, que abrían hoy el programa con esta canción, la penúltima de su nuevo disco, Cuando el Destino nos alcance, Condicional Hipotética. otros que están también estrenando disco. Ya hemos escuchado el single en varias ocasiones y lo vamos a hacer ahora, justo antes de que llegue el hombre Fug. Es el de Dead Weather, la banda que forman, que lideran Jack White de los White Stripes, Alison Mosshart de The Kills, y luego también les acompañan pues el bajista de los Raconteurs, Jack Lawrence, y Dan Fertitta, guitarrista en Queens of the Stone Age, otro de los supergrupos del lustro, que en esta ocasión sacan su segundo disco. La canción que escuchamos, el single, deudora de Led Zeppelin, entre otras cosas, Die by the Drop. Y esta misma tarde a las 7, en la página del grupo y en la de su compañía, pues ha habido ahí una fiestecita donde Jack White y otros DJs invitados han estado pinchando en vinilo los temas del grupo, etcétera, etcétera. Pero, como no nos ha dado tiempo a avisar, lo que hacemos es avisar de esta otra, que también puede ser de interés si sois fans de Jack White y de sus múltiples aventuras. Es que este próximo lunes, en la medianoche, hora española, y desde los estudios Third Man de Nashville, el grupo de Dead Weather van a interpretar en directo el nuevo álbum íntegramente. Y este show se va a poder ver en internet a través del perfil MySpace de la banda. Así suenan The Dead Weather. Rotundos de Dead Weather, y esta canción es la que ha vuelto a reunir a los cuatro componentes de Blur en un estudio después de 7 años. En la web del grupo, para sus fans, Fool's Day son Blur. Lord, it was a plane crash, but I'm sure that take my kid to school. Past the pound shop, Woolworths under bridge, where the subway sees the daytime and the west wave flies by. Then on my bike down the Ladbroke Road to the forthcoming drama's a studio and a love of all sweet music. We just can't let go, let go, let go, let go, let go. So meditate on what we've all become. On a cold day in springtime, civil war is what we all were born into. Raise your left and right, say don't capitulate to the forces of the marketplace. They're long departed, consolidate the love we bear together on a cold day in springtime. Curiosamente esta canción se llama El Día de los Tontos, Fool's Day, y no la hemos puesto ahora porque... Porque venga yo, claro, en ese caso sería Fool's Day. Pues ¿sería cómo? Fool's Day, el día de Fool. Aquí llega el hombre Fool. Claro. No, pues yo no había ido a esa lectura, simplemente era para que no te dieras por aludido. Nah, aunque no, a veces no, tontorrón, perdóname, un poquito. Tú no sabes la de dinero que podrías tú ganar en subvenciones si llegaras a conseguir demostrar que soy tonto. Que creo que lo haces cada día que vengo. No, pero... no, yo nunca he intentado ponerte en evidencia, al sí, revés. Sí, lo has un intentado, colaborador que viene aquí intentado. Semanalmente a estas horas, que no cobra un duro, lo último que haríamos sería ridiculizarlo. Eso sí, sería lo primero que hicimos y lo último que haremos. Bueno, ¿te gusta lo...? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hombre Fu. ¿Qué tal, ingrávido, queridos? ¿Qué te parece lo nuevo de Blur? Es más, ¿qué te parece que los grupos de los 90 no terminen de irse? A mí me parece estupendo, siempre y cuando vuelvan por una razón estrictamente creativa y no por una razón estrictamente económica. Aunque incluso en ese caso también me parece guay, porque hay que comer, chavales. Y si uno trabaja en esto, pues hay que trabajar hasta que uno deje de tener talento y herramientas para ello, ¿no? Aunque cuando estábamos escuchando la canción, ahora te lo callas como una... mujer de mal vivir que sí, eres. Me ha gustado. No, me ha gustado. Sí, te ha gustado, pero tus palabras han sido que me suena a viejo. Sí, no que me suene a viejo, sino que me da la sensación que el enfoque de canción y lo que sería la cadencia es nostálgica. Sí, es como... Me suena como a canción al final del verano, salvando las increíbles distancias que hay, pero ¿sabes? Ese tipo de melodía de canción de algo que te pasó que arrastra, en un momento. Una canción arrastrada un poco, ¿no? de cadencia nostálgica, así como de aquel año que estaba yo. Yo es que tengo que decir que desde que vi la peli de Blur, No Distance Left to Run, pues entendí mejor cómo un grupo crece, cómo un grupo se hace grande, cómo un grupo puede destruirse. Y ahora que estén juntos, creo que es un ejercicio honesto por su parte. Es decir, no me creo nada de esto. O sea, no creo que sea el caso que comentábamos de la pasta. De todas de la formas, pasta. El hecho de que me parezca que sea una cadencia y más cuando, nostálgica... Y más cuando el grupo no sería nada sin Damon cantando. Y Damon, bueno, se gana las habichuelas... Canta un poco raro también, ¿no? Damon se gana muy bien las habichuelas con Gorillaz. Y el otro día vi una actuación en la tele americana y Damon, yo creo que es de las primeras veces que lo hace... canta y la cámara le saca a él, porque habitualmente siempre cuando hacían Gorillaz live, pues solían salir, sí, estaba todo disimulado. Yo incluso fui a un concierto de Gorillaz, ¿sabes? ¿Ah, en, sí? En Dublín. ¿Salían Muppets allí? No, salía una pantalla, pantalla y las sombras detrás. Y eran sombras atrás y luego pues proyecciones de colores y tal. O sea, bueno, pues bienvenidos a los Blur. Venga, de nuevo. Sí, tampoco... Es solo una canción, pues eso, de un poco de testear, de regalito bien. Para los fans. Y tampoco hubiera sido lógico que ahora hubieran vuelto a hacer el Song 2 Free, quiero decir, el Song Free. Porque no, ya no es el momento, ahora están en otra. Estás bien, ¿no? Estoy bien. Veo que estos rayos solares que esta semana... La verdad es que sí, tío, han afectado me confundían vidas, con Iniesta por la calle y eso era muy preocupante. No, pero te veo a tempo. Sí. La astemia primaveral está respetándome, la verdad. El sexo no, bueno, pero la astemia sí. Lo tenías que sacar. Hablando de grupos de los 90, si le quedas un ratito, Nada Surf aquí, live. All right. Podrás vivirlo más cerca que nadie. Pues nada. ¿Qué nos traes hoy? Hoy te traigo una banda que parece enteramente americana, pero es enteramente anglosajona. Quiero decir, anglosajona de Inglaterra, del Reino Unido, sí. No de otro sitio. La historia se llaman Band of Skulls, la banda de Skulls. ¿Es school? Yo creo que sí. Yo creo que school es escuela. Es Band of Skulls. Banda de calaveras. Banda de calaveras, exacto. A pesar de parecer enteramente americanos, ya como te decía, son ingleses, no llevan mucho tiempo, de hecho solo tienen un disco en el mercado que salió el pasado marzo del año pasado, en el 2009. El disco se llama Baby Darling Dollface Honey. Ya solo el título suena, venimos de Arizona y salimos de un garito para montarnos en con nuestro tu Mustang. Inglés tan académico, no. Perdona, no. Baby Darling Dollface Honey. Que no, es un poco de ¡hija! Esto se traduciría honey, haciendo honey. Esto. ¿Vale? Entonces este grupo, que lleva, como decía, muy poco tiempo, han saltado a la palestra ahora y se han hecho medianamente populares porque la película, ¿no? Sí. Por una aparición en la banda sonora de la peli esta de los vampiros homosexuales. Nimun. Vampiros homosexuales estos que ya ni son vampiros ni son nada. Es curioso, estas bandas sonoras sirven para meter canciones de desecho de grupos como The Killers, entre comillas lo de desecho, y también para grupos nuevos. Para grupos nuevos que para ellos es un súper pelotazo. Como pero sin embargo, para los otros grupos es como un compromiso y suelen ceder una cara B y dicen, mira, claro. Además, estos tíos cuando colaron la canción en el Twilight este, en lo de los vampiros metrosexuales, ni siquiera tenían el disco en el mercado, tenían algunas canciones colgadas en iTunes. No, y pero a raíz escucha, de... ¿esto es en New Moon o en Twilight? Es que no... No, Twilight, The Twilight Saga. Ellos, bueno... es que creo que es en New Moon. En New Moon la última. ¿Quieres decir? Claro, y eso es posterior a... A la publicación la canción de... de estos es de New Moon, no de Twilight la primera, sino de la que salió... Es que yo no veo los vampiros ya lo sé, yo no tengo ni idea. Yo tampoco, tío. Pero más o menos hay que yo estar ahí que al día, hombre. Twilight Saga, que son vampiros gays. Esta banda sonora es de la vuelta de verano, del año pasado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, como decía, el disco salió hace un añito, lo podéis encontrar en las tiendas. La canción que vamos a escuchar es I Know Where I Am, que es Sé Lo Que Soy. Y esto es una cosa que suena a un señor con barba pelirroja, un barbudo moreno a la batería y al bajo una tía vestida de country que van borrachos como cubas encima de un escenario. A eso es a lo que suena. Yo no he dicho que cómo van. Siempre estás con la borrachera. Que eso es a lo no que te suena. Vayas y la comentamos. Escucha, espera, escucha. Cut teeth that I believe. I got a feeling that I'm underneath, but I know what. Digo, ¿serán capaces de quitarse el toque final? ¿Se lo han quitado? Sí. Ahí cualquier cerebro dice ¡tachún! ¡Tachún! Claro, no, pero ellos han preferido dejar el ampli del bajo ahí sonando hasta Es muy básico esto. Sí. Básico como que si le quitas la parte rítmica se queda la canción casi en la letra. Puestos a poner etiquetas que la gente enseguida ya pone. Puede gustar a los fans de los White Stripes. Sí, pero también puede gustar a mí me recuerda un poco a Allman Brothers en ciertas cosas, hacia algunos arreglos y tal. O sea, ya te digo, poniendo etiquetas, hay gente que le ha puesto a esto la siguiente etiqueta, alucina. Esto es rock, garage, indie, blues. Blues lo veo. Flipa. Todo eso, ¿eh? Garage también. Todo rock eso. También, indie también, porque, bueno, pues están en la época en la que están y vienen y... de donde vienen. Efectivamente. Y, bueno, pues se mueven en el circuito. ¿Pero a qué suena eso? Vamos a un bar de Texas a beber birras. Come on, Taco Bell. Band of Skulls. Ha sido un placer, ¿eh? La semana que viene te veo por aquí. Igualmente, vieja te Dolly. Bueno, a lo mejor te quedas. Tú verás. Me quedo aquí en el porche, mascando tabaco. Tira. Aunque esta canción sonó por primera vez en Ingravidez hace apenas un mes, cuando la trajo El Hombre Fu, nuestros oyentes premium, esos que lo entregan todo en cuerpo y alma, que prácticamente su vida es una labor de investigación relacionada con este tipo de música, ellos tiran muchas veces de este carro, del carro de este programa, así que quizá este es un buen momento para mandarles un saludo, ellos saben quiénes son. Pues llevaban ya tiempo mascullando el nombre de la banda, The Boxer Rebellion. Acaban de publicar, no obstante, su álbum Union, en el que se incluye, entre otras canciones, esta llamada Evacuate. Y bueno, nos comentaban, por ejemplo, en el foro Agitadora, entonces, que poca gente sospechaba cuando se les vio de teloneros de Editors en aquel Winter Case de hace varias temporadas, que después iban a entregar este buen disco. Es más, cuando leí ese mensaje de Agitadora, pues me di cuenta de que incluso en aquella actuación de Editors, por lo menos en la de Madrid, que fue en la Yoyeslava, coincidí, más bien me crucé con The Boxer Rebellion, que estaban sacando, descargando su propio equipo, porque llegué un poquito tarde, me perdí a los teloneros, y cuando estaba entrando a ver a Editors, estaban The Boxer Rebellion, además es que se les notaba que eran ellos, porque se les veía el sudor post-escenario, sacando el equipo de la sala para meterlo en la furgoneta. ¿Quién dijo que el rock and roll era lujo? Pues lo es, pero al final. Vamos a escuchar otra pieza y enseguida damos paso, damos la bienvenida a Nada Surf esta noche en Ingravidez. Esta semana se ha puesto a la venta el álbum The Hall, el renacimiento del proyecto de la viuda, la viudísima, que vuelve. De momento todo es escepticismo, está claro, porque la tía tiene ese San Benito de que cae mal. Pero bueno, en principio el disco entra por los ojos con esta portada tan chula y las canciones en su mayoría son medios tiempos y todavía mantienen algo de la pegada que en su día la banda de Kornilov nos entregó, hablo de los años 90. Hemos escogido uno de los temas más vigorosos del álbum para el momento, en concreto esta canción se llama Samantha. Me gustan siempre las canciones con hombre y mujer, ya lo sabéis. Hall. People like La verdad es que, aunque lo hayamos anunciado, aunque no es la primera vez que ocurre, para nosotros sigue siendo un lujazo que esta noche estén con nosotros Nada Surf aquí en Ingravidez. Les damos la bienvenida. Buenas noches, good night, welcome. Oh, hello. Aira, Matthew and Danny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, una vez más, one more time, Danny's gonna be the double agent, because my English is awful. It's pretty good, though. No. So. Soy incapaz casi de pronunciarlo. If I had a hi-fi. Hi-fi. Ah, hi-fi. Es un juego de palabras. Es simplemente decir si tuviera una cadena, una wifi. Perdón, wifi, ¿qué digo? Por favor. si tuviera una cadena de música. Cada vez hay menos gente con cadena de música. Claro, y. High fidelity. Yeah. Sí, claro. Alta fidelidad. Y no, es una idea que tuvo Ira hace ya unos cuantos años de darle título a, me parece que fue el cuarto disco. Y al final no lo utilizamos y pensamos siempre, pero la verdad es que para un título, para un disco de versiones, sería un título acojonante. Y pues nada, como se nos ocurrió la idea de hacer el disco de versiones, pues ya tenía nombre ya desde el principio. Bueno, ya ha llegado el momento. Aprovechando también que estamos en el Ecuador de nuestro programa y es en el momento de escuchar siempre semanalmente una versión, pues abrimos en esta ocasión nuestro memorial Yuri Gagarin escuchando una versión en directo interpretada por Nada Surf, que también han venido al estudio con su bajo, con su cajón, con su guitarra y con sus lindas voces. Empezamos con... ¿qué tema queremos empezar? Oh, a song by the Go-Betweens, Love Goes On. Okay, yeah. Number 3 in the record. I think so. Okay. Nada Surf en directo esta noche con nosotros en Ingravidez. Bienvenidos. There's a cat in my alleyway, dreaming of birds that are blue. Sometimes, girl, when I'm lonely, this is how I think about you. There are times that I want you, I want you so much I could bust. I know a thing about lovers, lovers lie down in trust. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-ba, love goes on anyway. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-ba, love goes on anyway. The people next door got their problems, they got things they can't name. I know a thing about lovers, lovers don't feel any shame. Late at night with the lights down low, the candle burns to the end. I know a thing about darkness, darkness ain't my friend. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-ba, love goes on anyway. Love goes on anyway. I'm gonna make you happy, I'm gonna spin you round, I'm gonna cut your strings. I put my foot flat down on the floor, I took it as far as I could. I took it down there to Sheridan Street by the dogwood. Late at night when I want you, I lock you in my room. Because I know a thing about darkness, and I know a thing about lovers, and I know a thing about lovers. Lovers want the moon. Love goes on anyway. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-ba, love goes on anyway. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-ba, love goes on anyway. Ba-da-ba-ba-ba-da-da-ba, love goes on anyway. Muy buena. Amazing. You say amazing. Thank you. ¿Es verdad que el disco solo se compra en los bolos, en las actuaciones? Sí, bueno, eventualmente saldrá en las tiendas tal y cual, pero nos hacía ilusión venderlo nada más en los conciertos y la verdad es que está incluso diseñado la portada y todo para sacarlo en vinilo, que es lo que más nos importaba. Entonces, pues eso, es un objeto muy bonito y como valioso, ¿no? Y encima, pues lo compras en el concierto y a veces lo solemos firmar y tal y cual. Así que bueno, el problema ahí es si después del concierto alargas mucho la fiesta, que hay posibilidades de perderlo. Pero eso, por lo demás, es muy bonita la idea. El vinil es demasiado difícil de portar en el party. La entrevista la estamos grabando hoy jueves, pero en el momento de su emisión estáis tocando, además justo en este momento, me han comentado, en Villa García de Arousa, en el Festival do Norte, porque son las 12:30 de la noche del viernes. Ayer estuviste tocando en Madrid, en la sala Yoyeslava, y además celebrando el aniversario de un sitio mítico, el Tupperware, y con Gold Lake, buenos amigos del programa también, que ahora son vecinos vuestros, ¿no? Tenéis ahí... ¿Sois vecinos de Carlos? ¿Los veis por allí, por la zona? Sí, me pusieron en contacto con ellos unos amigos en común y pues nada, esa misma semana yo creo, hacía cena en casa, yo suelo hacer cenas en casa por lo menos una vez a la semana, les invité y son súper simpáticos y pues nada, se hicieron regulares de la casa, del sitcom y luego pues eso, hemos ido a verles a tocar en concierto y eso. Y cuando nos preguntaron los del Tupperware que si hacíamos nos interesaba hacer el aniversario, la verdad es que nos venía muy mal porque teníamos la noche anterior tocábamos en París y la única manera de llegar era pues eso, coger un vuelo sin dormir y presentarse aquí, así que pues lo veíamos difícil, pero nos apetecía mucho. Y lo curioso es que cuando empezó el Tupperware acabamos de sacar el primer single de Nada Surf, que era un 7 pulgadas, y el día antes de venirme de Nueva York a Madrid, pues justo acababa de ser imprimido, me llevé la primera copia y había quedado esa noche en un sitio nuevo donde pinchaba un amigo mío que se llama Kike Turmix. Uh-huh. Y entonces le llevé de regalo el 7 pulgadas y a los 15 minutos lo puso en el Tupperware. Ya me hizo una ilusión enorme y eso fue la primera vez que se ha puesto una canción de Nada Surf en público. Son casi historias paralelas. Sí, sí, la hostia. Por cierto, estaba pensando ahora yo que si os juntáis, Carlos, Lua y tú a menudo, pues cualquier día estos os vemos en Españoles por el Mundo, que es ahora mismo top de audiencia en nuestro país. ¿Conoces el programa? ¿Te han hablado de ello? ¿Cuál? Españoles por el Mundo. Ah, es un programa sí, de reportajes de españoles que estáis por ahí. Me lo han contado, sí, sí. En las discografías de los grupos pocas veces recordamos un disco de versiones, que muchos grupos han hecho como un disco mayor en su discografía, y además se tiende a hacer como homenaje a las influencias, o sea, como mostrar... Sí. Vosotros no lo habéis hecho de esa manera porque, de hecho, muchos de los artistas que habéis versionado son o tienen menos seguidores que vosotros, son desconocidos, digamos, sí, para el gran público. Sí, porque yo creo que al principio nos juntamos en casa, precisamente una cena, pues eso, Mateo se puso unas cuantas canciones, Ira puso otras cuantas, nos hicimos así como DJ el uno al otro, pinchamos unas cuantas canciones. Desde un principio quedó claro que no iba a ser un disco de homenaje a nuestras influencias ni que lo fuera a reflejar, o sea, no hemos... No, porque, sí, no, es como una fiesta. Sí, porque encima es que sea, si tu canción preferida es tu preferida, pues porque para ti es perfecta. Entonces, ¿cómo la vas a hacer mejor si para ti ya es perfecta? Entonces se trataba simplemente de hacer una cosa que una colección de canciones que uh-huh. contaran algo, ¿no? Y entonces como lo hicimos más o menos de la misma manera que hacemos un disco de Nada Surf, es decir, tenemos 30 o 40 canciones y al final acaban las 10 que mejor nos salgan. La verdad entonces es que hicimos sí. una lista de, había como 100 canciones y poco a poco fuimos eliminando porque probamos una pero no salía bien, luego probamos otra y salía súper fácil. Entonces ha sido una manera muy, muy, muy típica nuestra de trabajar y muy fácil. Bueno, hay una canción en español, una uh-huh. versión del tema de, sí. de Mercromina, de Albacete, supongo que la pusiste tú en esa fiesta, ¿no? Sí, porque sí, fue una canción que oí hace muchísimo tiempo en Radio 3, precisamente estaba en Fuerteventura y tuve que quedarme, yo qué sé, más de una hora esperando a que dijeran el título de la canción y quién era el grupo, y porque quería saberlo porque me había vuelto loca la canción. Uh-huh. Y nada, pues Mateo la conoce desde hace muchísimos años también, el disco. ¿Es the first time you sing in Spanish? Well, we did a Parálisis Permanente cover a long time ago. Mm-hmm. Yeah. Yeah. And that's the only time before. So it's been a while, yeah. And do you feel comfortable singing Spanish? Yeah, you know, I mean, I used to only speak Spanish when I was really drunk. And now I'm a little braver, I think, and I'll just do it anyway. Pero muchas giras, muchos conciertos, mucha. Hablo con el público y aprende poquito. Uh-huh. No, la verdad es que se agradece. Ya os decía antes fuera del micrófono que yo siempre he sentido ahí como, yo creo que ya lo hablamos la otra vez que estuve en el programa, como una pugna entre los franceses y nosotros, porque los franceses os quieren mucho, nos pica un poco, ¿no? Y entonces, yo creo que, como decíamos antes, vendéis más discos en Francia, pero en los conciertos de España yo creo que son inigualables, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Sí, bueno, todo tiene su cosa, pero desde luego a mí me pongo histérico cuando tocamos en Madrid, porque es como tocar en casa de verdad, ¿no? Y me hace muchísima ilusión siempre que vayan bien las cosas y que el público español se vuelque tanto con el grupo, ¿no? Con mis colegas yanquis. Bueno, hablando de conciertos, vais a estar mañana sábado en Murcia, en el Festival SOS, pero tenéis ya fechas confirmadas para el mes de julio en Palma de Mallorca. Y también en Santa Pola, ¿no? Sí, en el famoso Camelot. ¿Vais a estar en algún festival también? Sí, tenemos, ahora mismo no, como estamos tan metidos en el hoy, pero sí, vamos a estar como casi un mes, luego nos tenemos que ir a Japón, y luego el plan es, porque la verdad es que después de haber hecho este disco nos han entrado muchas ganas de currar el siguiente, y en cuanto volvamos de Japón, yo que sé, un par de semanas por aquí de tranquilos, y luego tenemos pensado ya reunirnos en septiembre para empezar a trabajar en el sexto disco. Aprovechando que está el set montado, otra canción. ¿Otra versión? ¿Queréis hacer otra versión o un tema propio? ¿Qué os apetece en este momento? Otra versión, sí, sí. Enjoy the Silence, de Depeche Mode. Ok, que pase sí. Anton Corbin y lo filme todo. Very unnecessary, they only Totally Amazing. La verdad es que ha quedado muy bien, porque es una... Era muy difícil reinterpretar algo así, que es memoria colectiva pura, y lo habéis hecho de una manera especial. Pero bueno, no voy a comeros más el miembro, así que lo que sí estoy es un poco celoso de que en Japón hayáis sacado una edición especial, o vayáis a sacar, con versiones de Sonnen Knife y de otro grupo japonés, ¿no? I feel jealous from Japanese fans. ¿Tenéis muchos fans en Japón? ¿Se os da bien allí? It's starting to really take off over there. Now? Yeah, now. Yeah. Many years. It's taken. This is the first time. It took us only 17 years to get there. Yeah, but it's been worth it. It's starting to happen. Yeah. It's exciting. Sí, desde el año pasado que conseguimos un poco de apoyo, y la verdad es que ha estado muy bien. Cuando fuimos a tocar allá el julio del verano pasado, pues fue impresionante, porque la verdad es que no nos lo esperábamos, y fue fenomenal. Y ahora volvemos a hacer una semana de promo, y luego ya en agosto una semana de conciertos. Hay últimamente un... Bueno, no sé si es un revival. Yo creo que es una casualidad, y es porque la gente que tenemos ahora 30 y tantos estamos ahí como en posiciones más de dominio, y se está recuperando mucho la música, mediáticamente también, tal, que sonaba en los 90, ¿no? Lo vuestro es distinto, porque no habéis parado en todo este tiempo, pero por ejemplo Blur, que después de los años ahora han vuelto a sacar algo, antes escuchábamos la canción, y muchas bandas, y... ¿Vosotros veis que la creatividad, como se dice, de ahora está un poco... floja, o es una creatividad efímera de grupos que sacan un disco y luego se desmoronan? Yo personalmente pienso que al contrario, que hay una creatividad alucinante, y más que nada porque existen los medios de grabar en casa y de hacer, y con los home studios, de hacer unas músicas alucinantes. Pero bueno, pues se lo voy a preguntar a esto. Oh, no, I think there's, yeah, it's amazing. I think it's always the same amount of incredible stuff out there, but because there's so many more bands and there's so many more outlets, and it's more difficult to focus. Yeah. It's more difficult for any band to get an actual audience. So I think it's more tempting for people to do reunions, because those are bands that had a huge audience, because there were fewer big bands back then, but they were way bigger. So it's kind of like the temptation is too strong for some people to not come back. Que siempre ha habido un montón de grupos muy buenos. Lo que pasa es que ahora hay tanta vía de salida que los grupos en general no tan grandes como eran antes. Antes los grupos eran gigantescos porque había menos grupos conocidos, y ahora pues eso, con los MySpaces del mundo y las historias, pues sí, con lo que comentabas, pues, antes, de que es muy fácil tener un home studio y grabar, y entonces pues eso, quizás es más, es hacer una apuesta más firme, pues apostar por un grupo enorme de los años 90 que por un grupo nuevo de ahora. ¿Os apetece apostar por un grupo nuevo ahora? ¿Algún nombre? Yo, por ejemplo, estaba últimamente leyendo mucho de Soft Pack, que son de San Diego, pero no había escuchado nada, y lo primero que he escuchado de Soft Pack, y esto es curioso, ha sido vuestra versión, ¿no? Por eso os decía antes que... Creo que ellos, nuevo disco, es el mejor del año, Soft Pack. ¿Sí? Sí. Por yo, if I was 16, it would be The Clash. They would be The Clash for me, because it's so exciting. Yeah. You know? Bueno, dice Mateo, esta vez traduzco yo. Dice Matthew que es el mejor disco del año, el de los Soft Pack, y que si tú tuvieras 17 años, yeah, serían como los nuevos Clash, ¿no? Sí, sí. ¿Algún otro nombre que es...? Hemos tocado con un grupo, una chica que se llama Holly Miranda, que tiene un disco nuevo que está saliendo ahora en Europa, me parece, y el disco está fenomenal. Está producido con gente del Cheating on the Radio. Dave Siddick. Where is he from? She's from New York. Yeah, She's another neighbor. Y de hecho, conoce perfectamente a Lua y a Carlos. Son amigos. Están siempre en casa. Bueno, que Lua y Carlos a lo mejor tenían que haber estado ya aquí, pero les habéis quitado el puesto. Como ellos vienen más, pues están más por aquí, pues ya hemos dicho, la próxima vez venís vosotros, ¿no? Pues venga. Aira, any problems? I like stuff like Dr. Dog and Fleet Foxes and things like this, you know, sort of a lot of singing, guitars, I don't know. Those are the first two that come into my head. Nuevo retro. Yeah. Retro, nuevo, retro, nuevo. Yeah. El nuevo retro, el folky, yeah, indie, yeah, folk. Nice. Yeah. What about electronics? Personally, I have no interest in electronic music. It never really appealed to me. I like guitars and drums. So anything electronic, I unless I'm like high on drugs and in a club in Spain, electronic music holds little interest. ¿Qué perro soy? Y pregunto yo, ya te toca traducir a ti. Que a él le van las guitarras y la batería y las armonías y las voces y la música electrónica no le pone nada, a menos de que esté bajo la influencia de ciertas sustancias en una discoteca en España y que sea muy tarde o muy temprano. Bueno, os esperamos dentro de unos meses, como decimos, en Palma de Mallorca. Y en Camelot. Mañana en Murcia. Ha sido un placer teneros una vez más aquí. ¿Y os animáis con una tercera canción? ¿Alguna pieza más? Venga. ¿Puedo elegir yo? Whatever you want. Anything for you. Oh, I feel not that. Is that of 77? Sure. Good choice. Oh, okay. I don't even have to play on this one. Good choice. Yeah, right. Sí, es okay. Está bien. That's a great one. Yeah. Perfect. Vale. Sure. Nada, Surf. Thanks a million. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto por aquí, por España, en fiestas y demás bares, lugares de vicio. Muchas gracias. Amazing. In the blizzard of 77, the cars were just lumps on the snow. And then later, tripping in 7-Eleven, the shelves were stretching out of control. On a plane ride, the more it shakes, the more I have to let go. Now the signal's still getting all mixed up. We're always doing damage control. In the middle of the night, I worry, splurry even without light. In the middle of the night, I worry, splurry even without light. High, high. I know I have got a negative edge. That's why I sharpen all the others a lot. It's like flowers, ladybugs, pretty weeds are in beetles with dots. But in the middle of the night, I worry, splurry even without light. In the middle of the night, I worry, splurry even without light. High, high. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew. Wow, todo un subidón poder escuchar a Nada Surf en directo, en acústico, con bajo, cajón, en guitarra y voces, y además que nos dejen escoger nuestra canción favorita. Era este Blizzard of 77 de su álbum Let Go, año 2002, que era el año en que empezamos Ingravidez, y entonces poníamos mucho esa canción. Gratos recuerdos nos ha traído. Volveremos la semana que viene a la hora habitual, las 12 de la noche, las 11 en las Canarias, no sin antes dejaros con otra de las canciones de Cuando el destino nos alcance, el álbum de Lori Meyers. Hemos abierto el programa escuchando una del disco y ahora vamos a escuchar otra. Y la verdad es que desde que nos llegó el disco, aunque no es la edición final con su carátula y todo, sino que es un CDR de estos de prueba y no trae ilustraciones, trae exclusivamente el listado de las canciones, pues el título de esta canción nos llamaba. Era como una luz que estaba ahí parpadeando diciendo, tenéis que poner esta, tenéis que poner esta. La canción es el corte número 4, se llama Aja han vuelto, referida, intuyo, imagino, al grupo noruego, que la verdad es que nunca se han ido, pero como solo recordamos el Take On Me en general, pues es lo que pasa. Y tiene un tecladito así al inicio que recuerda a la época de la bola de cristal o algo así. Y para colmo, bueno, la verdad es que Lori Meyers siempre han sido muy deudores del pop español de otras décadas, de los años 60 y 70, pues cuando canta Noni aquello de sin la menor indulgencia, pues nos viene un poco a la memoria la famosa Eva María de Fórmula Quinta. Que tengáis un fin de semana bonito, intenso, divertido, apañado, luminoso. Y volvemos la semana que viene. Si queréis, aquí estaremos, en Ingravidez, en los 40 principales, el viernes a las 12. Chao. Son Lori Meyers. Lo mismo está la semana que viene con nosotros. Yo creo que no, que hay más probabilidad de que sea la siguiente. Desmárcate, olvida ya los problemas. Sin la menor indulgencia, no quedes para repesca. Levántate, compra un vestido de fiesta y píntalo de inocencia. Salimos a bailar, no me dirás que no. Empieza a disfrutar. Dime, mi amor, nos falta pista de baile para bailar tu canción. Nos falta pista de baile para bailar tu canción. A bailar.